salía ganando igual. Cuatro estaciones pasaron sin enterarnos. Cuatro estaciones para amarnos. Y de un instante hicimos un infinito. Que el principio amo tu risa de revolución, mil ventanas abren mi corazón. Hoy no me viste, me ofendo, me pongo tonto y triste. ¿Dónde estuviste hoy? Cuando mis manos se vuelvan ramas de olivo, cuando la muerte sea un viejo amigo, cuando me canse al subir las escaleras, cuando se vuelvan torpes mis piernas, seguiré buscándote cada mañana, buscando tu risa revolucionaria. Maldeciré desesperadamente el día en que me duerma y no despierte para besarte nuevamente. Cuatro estaciones pasaron sin enterarnos, cuatro estaciones para más.